Bueno, estamos aquí en la Universidad Federal de la Frontera Sur y vamos a platicar con una estudiante que está ocupando la universidad. ¿Nos puedes contar por qué están ocupando esta universidad? Me llamo Jessica. Nosotras estamos ocupando contra la PEC 241. Es un proyecto de enmienda constitucional que congela los investimientos en los gastos públicos por 20 años. Entonces, la educación, la salud, todos esos seguimientos públicos serán precarizados. Uh-huh. Nosotros y nosotras estamos acá a 2 semanas y tenemos debates, palestras, las comisiones para que podamos nos organizar. Tenemos la ayuda de la comunidad local, de los profesores. Y también estamos contra el proyecto que reforma el ensino medio, que es un movimiento nacional con los secundaristas, ¿no? de las escuelas de educación básica. Entonces, la reforma del ensino medio y ley de Mordaza, ¿no? de la escuela sin partido, son dos proyectos que cercean precarizan el conocimiento dentro de las salas de clase, dentro de las clases, retirando del currículo escolar las disciplinas como sociología, filosofía, artes, educación física. Entonces, nosotros y nosotras pensamos, acreditamos que es ahora que tenemos muchos derechos, no podemos permitir que ese retroceso acontezca acá en Brasil. Acá tenemos mucha lucha por la democracia. Y es muy nueva, entonces no podemos permitir que se termine, se retiren nuestros derechos así, sin lucha, sin resistencia. Uh-huh. ¿Y cómo fue que decidieron la ocupación? Nosotros y nosotros, esa ocupación hace parte de un movimiento nacional de algunas universidades federales públicas están ocupadas desde que la PEC pasó por la Cámara de los Diputados y pasó a tramitar como PEC 55 en el Senado. Entonces, a partir de ese escenario, de esa situación, nosotros hicimos una asamblea con los estudiantes y el directorio central de los estudiantes, los centros académicos, que son las representatividades de los cursos, decidimos por la ocupación inmediata, dada la urgencia de la situación, la precariedad y la necesidad de debater con nosotros, con la comunidad, sobre la PEC, el peligro que ella puede ofrecer a nosotros. ¿Y cómo ves el movimiento nacional? O sea, ¿crees que está creciendo o cómo ves que está aconteciendo ahora? El movimiento nacional está, ¿cómo puedo decir? Haciendo historia. Es que comenzaron con 2 universidades ocupadas y ahora tenemos 180. es muchas universidades. Es el mayor movimiento de ocupaciones en la historia. Y es muy bueno recordar que las ocupaciones acá en Brasil empezaron con las ocupaciones de estudiantes del ensino básico año pasado. Y esos estudiantes del ensino básico se inspiraron en la revuelta de los pingüinos en Chile. Entonces, es muy bueno saber de eso, es muy bueno hacer parte de esa historia. Y bueno, por último, ¿quisieras dar algún mensaje para México? Yo quiero decir que si pueden, si les gustase, apoyasen de todas las formas nuestro movimiento, hablando sobre, debatiendo sobre, divulgando lo que está aconteciendo acá. Y también, si quisieren, ocupar los espacios como nosotros en apoyo para que esa PEC no avance más. No podemos ni un derecho a menos. Muchas gracias, Jessica.